Roquero, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Cada cual quiere ser cada una. No voy a ser menos. Madrid, uno libre, redondo, autónomo, entero. Sorprendidos por la agresividad de los madrileños, los franceses corren a refugiarse en sus cuarteles. Y a costa de esto, yo soy el ente autónomo último, el puro y sincero. Digo a mi dueño que solo por ser algo, soy madrileño. Por algo se dice de Madrid al cielo. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos es política y rock, así todo lo amplio, lo que quieras, tanto en lo de la política como en lo del rock. Y en esta línea para este programa, los System of a Down nos han pasado una asistencia que ni John Stockton en sus buenos tiempos, para tratar un tema, lo teníamos ya en la agenda, no habíamos logrado cuadrarlo y hoy por fin nos hemos liado la manta a la cabeza y vamos con ello, a Armenia. Hoy en la remozada emisora de la Sierra Maestra Pinteña estamos este que os habla, el comandante Buenaventura Cienfuegos, acompañado hoy por el insigne doctor Albert Porrasan. Muy buenas. Ahí estamos, ¿qué tal? Buen otoño, buena recogida de setas y de castañas y bueno, nos vamos al Cáucaso. Nos vamos al Cáucaso, pero va a ser vía California. Este tema tiene todos los ingredientes para que la liemos parda y la caguemos desde antes de empezar a hablar ya. Pedimos perdón por las posibles errores que tengamos, que nos hayan fallado las fuentes, que no hayamos sabido transmitir bien, porque el tema tiene todos los ingredientes para liarla. Conflictos étnicos, genocidio, historia que viene de la Edad Media, incluso de antes, pero que salpica a hoy mismo. Es un conflicto que está hoy mismo latente. Religión, diáspora, imperios de antes y de los de ahora. Vamos, tiene todo, pero también tiene ingredientes para que tengamos un programa hoy muy muy interesante, que sé que vamos a ir por partes. Esto es política y rock, pues empezamos con el rock. Si tienes entre 25 y 50 años y te ha interesado el rock, esto te suena seguro. System of a Down, desde Los Ángeles, California, Estados Unidos. fue, bueno, una de las bandas de lo que llamaron nu metal que más fuerte lo pegaron en esos menospreciados años 90, primeros 2000, ¿eh? Y desde mi gusto, la única buena, sinceramente, porque es un subestilo de música que lo siento mucho, pero desprecio profundamente y me aburre un montón, pero este grupo es un grupazo. Sí, a ver, comparto tu opinión de que son los mejores del estilo, no desprecio el estilo, me molan más grupos. Pero yo creo que ninguno de los dos hemos sido muy nu metaleros precisamente. Cuando otros colegas, otra peña de nuestra edad sí que iba por ese rollo, a nosotros nos llamó la atención otras cosas. Sí, la música. Mejor espero. Pero esta peña, vamos, los System of a Down, un pepinazo. Vendieron más de 40 millones de discos en todo el mundo. Fueron la primera banda tras los Beatles, que alcanzó dos veces el número uno en venta en Estados Unidos el mismo año. Algo que hicieron en el año 2005, o sea que es relativamente reciente. Yo he podido verles en directo en Madrid, en el Download Festival en 2017. Y oye, qué pepinaco de directo. Pero una jodida gozada. La verdad es que este tipo de grupos juegan en otra división. Y ya te digo, sin haber sido nunca mega fan, pero al final te das cuenta, joder, es que merece todas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un poco de lo que... un acervo cultural que sí, está ahí. Sí, sí, hasta cierto punto como Manolo Escobar, al final te las conoces. Sí, pues esto es lo Manolo Escobar de la diáspora armenia. Y esta gente, a diferencia de otras de las muchas bandas que se pusieron de moda en este nu metal, rollo pues Linkin Park, Limp Bizkit, Korn, estos tenían cierto componente político-social. Sin ser panfleteros, de estos que nos molan aquí tanto en Cienfuegos, pues sí han hecho siempre pues letras pues contra el maltrato infantil, la violencia, contra la guerra, los genocidios, contra la pornografía, el machismo, el consumismo. Pero nunca habían sido tan claros, tan explícitos como lo que acaban de sacar ahora, este mes de noviembre, el pasado día 6. Desde el 2005 precisamente no habían grabado nada nuevo, habían estado un tiempo parados, regresaron en 2011, hicieron la gira mundial desde 2015, empezando en Armenia, para después hacer esa gira que les llevó por todo el planeta, Madrid incluido. Y ahora, pues eso, 15 años después, han sorprendido con dos nuevas canciones, un single que es un ejemplo de libro de esto que defendemos aquí, de política y rock. Todos los miembros de System of a Down son de origen armenio, aunque son una banda estadounidense, son de Los Ángeles, ahí no hay duda alguna. Pero lees sus nombres y desde luego tienes claro que anglosajones no son. Serktankian, Daron Malakian, Sabo Odagian y John Dolmayan. Todos esos apellidos acabados en an dicen mucho. Lo he comentado antes, en 2015 tocaron ante 100.000 personas en la Madre Patria, en la Plaza de la República de la ciudad de Ereván, allí en Armenia. Y es un concierto con muchísimo simbolismo, se emitió en directo por internet, acumula millones y millones de visitas en YouTube. Es tremendo porque estaba lloviendo a mares, se ve, o sea, es el típico concierto que tiene todo para que sea mítico. Y soltaron ahí de repente, dejaron bien claro que no era solo un concierto, lo dijeron, lo gritan en pleno concierto, esto no es un concierto de rock, a nuestros asesinos esto es venganza. Y así pues lograron a utilizar su fama como grupo de música, pues para que medios de todo el mundo hablaran del genocidio que cometieron los turcos contra los armenios en 1915. Aprovecharon eso, todo el simbolismo del mundo. Y ahora lo han vuelto a hacer. Las dos nuevas canciones se llaman Protect the Land, Protege la Tierra, y Genocidal Paranoid, pues eso, genocidas paranoicos, y van envueltos en una portada con una gigantesca bandera roja, azul y naranja, y una extraña estatua que yo no había visto en la vida. He buscado qué es, porque es bastante peculiar. Es una estatua que es una mezcla de pirámide y rostros humanos. Se llama Somos Nuestras Montañas. Es una estatua real, existe, está al norte de la ciudad de Stepanakert, que es la capital de la República de Nagorno-Karabaj. He leído en Wikipedia, esta escultura se puso en el año 67, la hicieron dos artistas de origen armenio, Sargis Bagdasaryan y Safi Garayev, y está considerado como un símbolo de esa herencia cultural armenia. Vamos, que es un disco que claramente toma partido desde la portada. No es nada sutil, nada inocente. Otras veces han sido sutiles. En este disco han decidido que la sutilidad es para otros, pero por si acaso, como somos muy tonticos todos, sacan un comunicado que se deja de sutilidad y se lo deja muy claro. Voy a leer algunos fragmentos del comunicado que han sacado System of a Down en todas sus redes sociales. Los cuatro miembros del grupo, juntos, tenemos algo muy importante que decir con una única voz. Estas dos nuevas canciones hablan sobre una terrible y seria guerra que está siendo perpetrada en nuestros orígenes culturales de Arsac y Armenia. El 27 de septiembre, fuerzas combinadas de Azerbaiyán y Turquía, y entre ellos terroristas del ISIS procedentes de Siria, atacaron la República de Nagorno-Karabaj, que es como los armenios llamamos Arsac. Durante el pasado mes, civiles, jóvenes y ancianos se han despertado día y noche con las terribles imágenes y sonidos de los ataques con cohetes, bombas cayendo, misiles, drones y ataques terroristas. Han tenido que protegerse en refugios improvisados para tratar de evitar las consecuencias de las bombas de racimo prohibidas que caían sobre sus hogares. Los atacantes han incendiado los bosques usando fósforo blanco, otra arma prohibida. ¿Y por qué? Porque los sistemas of a Down no solo cuentan hay una guerra, sino que cuentan hay una guerra y esta es nuestra visión de por qué hay esta guerra. Porque hace unos 30 años, en 1988, los armenios de Nagorno-Karabaj, que fue un óblast autónomo durante la Unión Soviética, cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda, decidieron reclamar su legítima independencia de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, cuyas fronteras engullían las suyas. Esto dio lugar a una guerra de autodeterminación de los armenios de Karabaj contra Azerbaiyán, que acabó con un alto el fuego en 1994, con los armenios recuperando el control de sus tierras ancestrales y manteniendo su independencia hasta el día de hoy. Y con respecto al conflicto actual, dicen los miembros de System of a Down, existe una necesidad inmediata de que los ciudadanos del mundo insten a sus respectivos gobiernos no solo a condenar las acciones de los corruptos regímenes de Turquía y Azerbaiyán, sino también de insistir a los líderes mundiales para que actúen con urgencia para traer la paz a la región y reconocer legítimamente a Artabaj como la nación que es. Pero más importante y urgente, os implicamos humildemente a donar en pequeñas o grandes sumas para proporcionar ayuda y suministros básicos que se necesitan desesperadamente a los afectados por estos crímenes de lesa humanidad. Y terminan el comunicado con la frase paz y los nombres de estos cuatro miembros de System of a Down. Para esta recaudación de fondos pues han puesto a la venta merchandising, las canciones descargables bajo pago en Bandcamp, botones para donar en YouTube y demás plataformas, y las donaciones pues he mirado dónde se están haciendo, se están gestionando a través de la Armenia Foundation, que es una ONG establecida en Los Ángeles, todo transparente, todo normal, lógicamente todo pues desde el punto de vista armenio, que vamos a intentar conocer un poquito en este programa de hoy, que espero no hacer muy farragoso. Pero bueno, estamos hablando de una canción, vamos a ponerla. Protect Your Land. Those who protect the land. Doctor Albert Porrasan, ¿cuánto de historia y cuánto de nacionalismo desde la diáspora en lo que nos están contando los System of a Down de este conflicto armenio? Porque qué de lecturas tiene. Sí, sí, pues una parte de historia, evidentemente, una parte de por lo menos de su realidad. Aquí no vamos a hablar de hechos alternativos como le gusta tanto a la familia Trump, pero evidentemente no tenemos una relación directa con la zona del Cáucaso, con Armenia, con armenios. Lo que podemos encontrar es todo información ya masticada y evidentemente se van a cometer un montón de fallos, pero bueno, si sirve de acercamiento, pues genial. Porque más aquí tenemos un conflicto como es el del Alto Karabaj, en el que tenemos la visión armenia, que tenemos mucho más cercana, ahora intentaremos explicar por qué, pero tenemos también la visión de Azerbaiyán, que nos es mucho más difícil de encontrar, mucho menos fiable igual, y que creo, en el caso personal es así también, genera menos simpatías, pero no nos queremos meter en fregados cuando solamente en 4 entradas básicas de internet ya ven lo difícil que es explicar la historia de estos pueblos en un programa de radio de un ratito. Eso es, sí, sí, sí, así que vamos a intentar. Claro, vamos a contextualizaros lo primero a nivel geográfico. Tanto Armenia como Azerbaiyán son países que están en el Cáucaso, y eso significa ya de por sí dos cosas importantes. Uno, la frontera entre Europa y Asia, así, toma, así tranquilamente. Ah. Y la otra, zona fronteriza entre Rusia, Turquía e Irán. Tres de los grandes países, imperios, nacionalidades y elementos culturales, pues sí, seguramente sí, de la humanidad. Sí, en sus además diferentes formas políticas, pero sí, sí, son tres de los territorios clave para entender la historia mundial. Para entender, sí, sí, la humanidad tal cual, sí, sí. Prácticamente desde el comienzo, además. Con lo cual tenemos dos entidades actualmente independientes, son dos países que vienen de la Unión Soviética, de la desintegración de la Unión Soviética, entre tres elementos culturales potentísimos y con sus intereses particulares que han ido chocando a lo largo de la historia. Con lo que nos plantamos en Armenia. Armenia además tiene una cuestión cultural muy, muy específica, que es el primer país cristiano, que es, bueno, el primer país o región o estado que reconoció el cristianismo oficialmente. Y de hecho, como comentábamos antes, en Jerusalén, ¿cómo era? Sí, es curioso, existe la iglesia cristiana armenia, una iglesia sí, específica que tiene, pues eso, millones de creyentes en todo el mundo, y en Jerusalén, en Belén, la tierra santa del cristianismo, está dividida o los lugares santos en las tres grandes ramas del cristianismo preprotestante. Sí, claro. O sea, eso no tiene su reparto, pero está una parte de la iglesia armenia, una parte para la iglesia ortodoxa y otra parte para la iglesia católica. ¿Y cuál ortodoxa? Claro, si ya no metemos con los ortodoxos, ahí tenemos bueno, ya a los búlgaros, a los griegos, a los rusos. Creo que la rusa, pero lo digo con la boca pequeña. Yo solo he conocido una parte de Jerusalén y el portal de Belén, que la dejé. Yo flipé porque al final llegas con tu cultura católica, aunque no seamos creyentes ni practicantes, pero es lo que más mamá, de repente llegas a la Tierra Santa y te encuentras, joder, hasta aquí está esto dividido, y todo esto tiene la razón todos, ¿sabes? Pero bueno, esa es otra historia. Volvamos a Armenia. Ya sí, su, porque el otro ya podéis ver la vida de Brian. Ya su iglesia. Disidente. Pues no solo tenemos eso, la importancia que tiene Armenia para el cristianismo y lo que hace, según pensamos, que sea fácil tener más conocimiento y mayor simpatía por la vertiente armenia de esta historia, sino que es que además el monte Ararat, que a día de hoy está en Turquía y es la montaña más alta de esa zona, está considerado en la mitología cristiana como el monte del Arca de Noé después del diluvio universal. O sea que tiene mucha más importancia que la cercanía geográfica que tenemos. Ha desarrollado unos elementos culturales muy característicos y propios, parecido a lo que otro día igual hablamos de Georgia también. Sí. Y bueno, ha estado siempre en una frontera cultural, política y religiosa con el mundo islámico, con el mundo musulmán. Que también, no ponernos a hablar de esto y de las historias medievales, alguna historieta contaremos, pero lo que animamos es sobre todo a que la gente se informe, porque es muy farragoso de explicar y al mismo tiempo súper interesante. Sí. Lo que sí que es importante conocer, y en parte ya lo hemos visto con System of a Down, es lo importante de la diáspora armenia. Siempre pensamos en la diáspora judía, por ejemplo, o sea, si pensamos en la Edad Media, si pensamos en el mundo moderno, podemos volver a pensar en el pueblo judío, pero también podemos pensar en los irlandeses, por ejemplo. Pero es fundamental, aunque en España no haya mucha población de origen armenio. De hecho, rondan los 80,000+, tengo por ahí el dato. Ah, luego lo hablaremos, de hecho, más sí, con la diáspora armenia por el mundo, que es tremendo también. Pero claro, en otros países europeos es fundamental y ha servido para que perviva, digamos, culturalmente ese sentimiento, digamos, de unidad, de nación, de diferenciada a las del entorno, ¿no? Sí, además en muchos casos son cosas que vienen de los abuelos, bisabuelos, y a diferencia de otras nacionalidades, otros orígenes, los armenios han querido mantenerlo vivo. Muchas veces es muy fácil que se pierdan estos sentimientos de pertenencia con las generaciones. Los armenios los mantienen, porque no existe un fadaun, ninguno ha vivido eso, lógicamente. Claro. Son gente ya de unos 50 años, pero esto vendrá de sus abuelos, incluso bisabuelos. Efectivamente, sí. Como hemos dicho, pues eso, zona de paso fundamental. Seguramente esto suene también a la península ibérica, quizás no, pero con otros pueblos, otras culturas, otros países y otros imperios. Por lo tanto, también nos da resistencias como país pequeño. Y nos vamos a centrar un poco en la historia moderna, que es, digamos, lo que más fácil nos resulta y lo que va a dar las claves del conflicto actual del Nagorno-Karabaj. Hay dos claves fundamentales. La primera es que gran parte o todo el territorio armenio fue parte del Imperio Otomano, del cual se deriva Turquía, pero que era mucho, muchísimo más extenso y con una organización administrativa, política, territorial y de respeto a las minorías en determinado momento de su historia mucho más interesante que la Turquía actual, las cosas como son. Sí, en general, el Imperio Otomano es quizá un poco desconocido por aquí, pero es fundamental porque dura casi un milenio entre unas cosas y otras, sí. Porque cae en la Primera Guerra Mundial, cae hace dos tardes. Y en las épocas duras de intolerancia religiosa en Europa, con el cisma entre catolicismo y protestantismo, reconocido como un lugar de asilo, un lugar de acogida a las disidencias religiosas. Luego, pues como todos los imperios en decadencia, se convirtió en una supernova que abrasó todo lo posible, y una de las grandes chispas, una de las grandes infamias del final del Imperio Otomano fue el genocidio armenio de 1915-1917, al acusar a los armenios de estar, pues, hasta cierto punto conchavados bien con Rusia, que era enemigo de los imperios centrales, bien de utilizarlo tácticamente para ser independientes. Es un genocidio no reconocido por Turquía en la actualidad, muy problemático en la propia Turquía. Escritores turcos, ya ni siquiera especialmente de izquierdas, pero digamos con una decencia intelectual mínima o de origen armenio, kurdo y demás, han tenido problemas incluso de cárcel y de censura, a pesar de ser conocidos por reconocer el genocidio armenio, que en el resto de Europa, digamos, que ha pasado bastante de puntillas, a pesar de que se cuentan entre 650,000 y 2 millones de personas asesinadas. Como digo, en la fase final del Imperio Otomano. Sí. De hecho, la cifra, igual que para el Holocausto judío, la cifra popular es 6 millones. En el caso de Armenia, la cifra que suelen utilizar los armenios para resumir el tema rápido es 1,5 millones. Sí, 1,5 millones era la que había leído. Es la frase que suelen, que bueno, siempre, por desgracia, en esta contar víctimas, pues redondear es terrible, porque tras cada número es una persona, una vida, pero bueno. Hablan de ese 1,5 millones de asesinados, más toda la diáspora, que tiene tela también. Efectivamente. Y bueno, pues después de la caída del Imperio Otomano, el ascenso de los jóvenes turcos, de Atatürk, que de hecho fueron los responsables del genocidio armenio, y el establecimiento de Turquía, por un lado, y de la Rusia revolucionaria, por otro, existen una concatenación de repúblicas independientes. Por una parte, lo que se llamó la Transcaucasia, que englobaba a Azerbaiyán, a Georgia y a Armenia. Y por otra parte, repúblicas independientes, tanto la Armenia como la azerbaiyana. Dura muy poquito, y esto sí que es, para quien le interese realmente la historia de la Revolución Soviética y Bueno, que nos pregunten y que les comentamos bibliografía, que yo en su momento leí algo de ello, pero no es el momento. Claro, es que el momento histórico es bestial. Es la sí, puta sí. Revolución rusa que está moviendo los cimientos de Occidente, pero que, claro, afecta en esta parte de Oriente de lleno porque es donde había un proceso revolucionario. Y donde es una zona de paso, donde se junta no solamente la revolución soviética con su carácter comunista, sino el nacimiento de la Turquía actual con el proceso de occidentalización. Muy cerca, aunque no fronterizo, toda la cuestión de Oriente Medio y las influencias que tienen dentro del mundo árabe y por lo tanto islámico e Irán. O sea, es que tenemos todo... Sí, muchos ingredientes. Y además en una zona de paso en la que... Un Irán entonces muy pro-británico, vamos, creo que era protectorado todavía. Que yo recuerde, sí. Si no protectorado, alguna figura había que lo pintaban mucho los británicos sí, ahí. Sí, con unas dependencias políticas desde luego evidentes. Sí, el Sah de Persia de los cojones. Efectivamente, sí. Vaya, mucho personaje interesante. Sí, de ahí también tenemos para sacar un día. y además, el hecho de que se empiece a encontrar gas y petróleo en Azerbaiyán. Fundamental también. De hecho, cuando ahora comento un poquito lo de Azerbaiyán, ahora sí, veréis. Un gas y petróleo que no era demasiado importante en la economía hasta precisamente la Primera Guerra Mundial, que es cuando toca quemar petróleo a saco para mantener esa sí, horrible guerra. Y donde se ve que va a ser fundamental para la economía moderna. Y de hecho, esto lo voy a decir muy por encima, el primer gran magnate del petróleo de la historia de la humanidad es un otomano de origen armenio, un grandísimo empresario que tiene un museo a su nombre en Lisboa, porque al final ese hombre es un resumen de muchas cosas de la situación. Es el primer tipo que dijo, voy a comprar estos terrenos porque esta mierda negra vale, va a valer muchísimo. O como se dice en armenio, ¿a qué mandanga? Mandangan. Pues el tema es que posteriormente todos estos territorios, Azerbaiyán, Georgia, Armenia, pasan a formar parte de la Unión Soviética. De una manera, digamos, suavemente no consensuada, y son repúblicas socialistas soviéticas, pero independientes entre sí, hasta los finales de la Unión Soviética. Y de ahí tenemos posteriormente el problema de Nagorno-Karabaj, que tiene la parte armenia, pero como decimos, la parte azerbaiyana, menos conocida, yo pienso que por una cuestión fundamental, mientras que Armenia es un país cristiano, de cultura cristiana. Azerbaiyán, que es el país más grande del Cáucaso, tiene una gran herencia cultural islámica de carácter chií, si no recuerdo mal. No sabría decirte. Como el resto del Cáucaso ha sido zona de paso, y mientras en Armenia estábamos hablando mucho de la influencia rusa, de la influencia otomana, Azerbaiyán, digamos, las tensiones, el dominio... Y el país con, digamos, el gran imperio con el que tiene una herencia cultural más directa es con Irán, que también es un país fascinante. La cultura persa es súper interesante y va mucho más allá de Ayatollah, no me toques la pirola. Uh-huh. Hay que decir que en todo este proceso de los años, finales de los años 10, comienzo de los años 20, también formó parte de la República esta de Transcaucasia, independiente. Formó una república democrática propia, la República Democrática de Azerbaiyán, que fue la primera república democrática y laica del mundo musulmán, antes de ser también absorbido por la Unión Soviética, como dijo Lenin de una manera muy sincera, que es una cosa que se le agradece, a pesar de que él en principio había defendido la independencia si era deseada por parte de estos países. Él dijo que en Azerbaiyán se necesitaba el petróleo en el contexto de la guerra civil rusa y lo volvieron a absorber. Ahí me he confundido yo en una cuestión. Si no recuerdo mal, hasta el año... No recuerdo los años 20, 30. El caso es que en principio hubo una República Socialista Soviética de Transcaucasia y posteriormente sí que se dividen Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Azerbaiyán fue fundamental en el intento de invasión nazi de la Unión Soviética, de nuevo por el petróleo, y se independiza también como Armenia, con la desintegración de la Unión Soviética, y pasa a tener relativamente rápido, desde el año 93, una presidencia vitalicia la familia de los Aliyev. Primero el padre, luego el hijo, y efectivamente a día de hoy es una una república con un desarrollo basado en el gas y en el petróleo sí. fundamental. Y que se quiere abrir mucho las puertas a Occidente, y para eso el deporte occidental ha sido como una de las grandes puertas. Hablamos antes fuera de micro del patrocinio del Atlético de Madrid hace unos años, pues cuando llegan a la final de Champions, llegan a la ganan la Liga. Azerbaiyán, Land on Fire, Tierra de Fuego, como patrocinado directamente por temas del turismo. El equipo ciclista, el Astana, es también azerbaiyano, azerí, ¿no? Kazajistán. ¡Oh, cagada ahí! Me ha bailado por repúblicas exsoviéticas. Pero bueno, Azerbaiyán, Land on Fire, no hay duda. Y los Juegos Europeos de Bakú, que es una cosa que se inventaron absolutamente en una especie de juegos muy bien organizados, olímpicos, bastante, pues ya te digo, unos Juegos Europeos, con lo cual están diciendo mucho, de no quiero juntarme con Mongolia y la India, quiero juntarme con Rusia, con España, con Francia. Unos juegos, ya te digo, bastante bien organizados y con mucho dinero. Bueno, conozco gente que participó en ellos y ya digo, eran unos juegos que estaban perfectamente organizados en Bakú y con esa línea política de juegos europeos. Y todo basado, por supuesto, en esa economía del petróleo, aunque lo estaban queriendo hacer mucho, ya digo, desde el turismo, desde el punto de vista del turismo, para decir, conocernos un poco, somos Europa como vosotros. Efectivamente, sí. Y mira, estaba buscando el dato. La República Socialista Soviética de Transcaucasia o Transcaucásica fue del 22 al 36. Luego sabemos que en el 36 tenemos aquí la Guerra Civil y en el 39-40 la Unión Soviética se come a los países bálticos y bueno, pues Stalin era georgiano y reconfigura también esa zona. Y cuando nos plantamos con el amigo Gorbachov en los años 80, con palabras tan de moda actualmente como glasnost o perestroika, nos encontramos... Millennial total. Efectivamente, sí, como... Glasnost. Como Ronald Reagan, personajes de rabiosa actualidad. Nos encontramos con esa desintegración de la Unión Soviética. Y aquí tenemos, digamos, el meollo de la segunda cuestión importante del día, ¿no? De las dos o tres que tenemos hoy para hablar, entre el genocidio armenio, la diáspora y la guerra por el Nagorno-Karabaj. ¿Qué es lo que sucede administrativamente, amigo? Pues se desmembra la Unión Soviética. ¿Quién coño se queda a los territorios? Efectivamente, tenemos... que la zona del Alto Karabaj pertenecía administrativamente, como dicen System of a Down, a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, pero era una entidad autónoma dentro de la misma, algo muy característico de la Unión Soviética o de otros países con problemas grandes de nacionalidades, como era, por ejemplo, Yugoslavia. Os sonará seguramente los conflictos de Chechenia, por ejemplo, o de Ingushetia. Es la misma situación. En este caso... una República Socialista Soviética, que es la entidad administrativa mayor por debajo del Estado, evidentemente, y pero que se les reconoce que hay elementos nacionales, culturales, étnicos, diferenciados, que exigen una rama administrativa inferior. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando la Unión Soviética había reconocido o había dado un estatus administrativo a Azerbaiyán como República Socialista Soviética, incluye el Alto Karabaj, que era una población mayoritariamente armenia, con porcentajes del 90% de población que se consideraba armenia. Al caer la Unión Soviética, ¿qué tenemos? Unos estados completamente desintegrados, un problema de nacionalidades, en la cual las repúblicas socialistas se van reconfigurando en países independientes, y armas por todos lados, para arriba, para abajo, por encima, para centro y para adentro. Y petróleo para rematar la faena. Y petróleo para rematar la faena. Que si no, les deja que se maten ellos y sus cabras, pero si tiene que ser algo que quieres, uy, pues me interesa. Entonces nos encontramos con que tenemos ya unas tensiones étnicas que desde finales de los 80 habían sido latentes. Existen varios progromos, matanzas indiscriminadas de población de origen armenio en Azerbaiyán a finales de los años 80, y ya en 1990 tenemos unidades militares armenias que se habían separado de la URSS. Aunque la guerra, oficialmente, por la información que he encontrado, se considera que ya había empezado en el 88, con estas matanzas que había habido. Las más conocidas son las de armenios, como he dicho, a manos de Azerbaiyán, pero luego buscando información es verdad que una guerra es una guerra. Sí. Y nos encontramos con burradas por ambos bandos. Sí que es cierto que Armenia sí que, o los armenios, tenían una experiencia militar o paramilitar previa, porque tuvieron un grupo armado. No sé si os sonará el Ejército Secreto Armenio para la Liberación de quién. Pues de Armenia, evidentemente. Claro. Es un nombre tan de peli mala, macho, que me flipa. Es fascinante cuando ves que esto existió. Operó en España, luego lo contaremos, es una historia muy difícil. Lo cuentas tú, ¿no? Porque sí. Es una cosa curiosa y dura, porque, bueno, el ASALA, que funcionó del año 75 a 1988, evidentemente de carácter nacionalista armenio y de carácter marxista-leninista, cosa que yo desconocía, sí que había leído algo del ASALA, pero no, de hecho, lo mismo que vas a comentar tú luego. Sí, sí. No creo que haya mucho más. Pero en castellano, no. No conocía ese carácter marxista-leninista que atentaba fundamentalmente contra intereses turcos, aunque también se enfrentaba evidentemente a la dominación rusa. Hay que decir, como hemos comentado antes, que no solamente el monte Ararat, una parte del territorio histórico armenio, a día de hoy está bajo la dominación turca. Y efectivamente atentó en Madrid en diversas ocasiones. Y digamos que servía esas estructuras, yo imagino que sirvieron para ver gente preparada en una guerra, puesto que llevaban luchando la clandestinidad 10, 15 años. La guerra del Alto Karabaj la ganan los armenios. Y el Alto Karabaj, y por lo que comentaba algún conocido del compañero, se queda también con una parte que, digamos, no es de población histórica armenia. Sí, pero bueno, ya que estás ampliando frontera, es lo que pasa en las guerras. Estamos hablando de una guerra abierta que provoca unos 30.000 muertos, una guerra de 6 años de duración, y que tras ella hay un status quo un poco particular, como tantas repúblicas soviéticas o a día de hoy el este de Ucrania. Nos encontramos con una república que es la de Nagorno-Karabaj, o oficialmente República de Artsaj, que no es reconocida por ningún país a día de hoy a nivel oficial, que yo sepa, ni siquiera por Armenia oficialmente, que yo sepa, no estoy seguro. Lo podemos ir buscando mientras cuentas. Sí, por temas de estos, pues imagino igual de legalidad internacional, vete tú a saber. Sí. Es reconocida, pues eso, pues las repúblicas que están dentro de Georgia, que tampoco son reconocidas y demás. Pero se mantiene ese status quo porque hasta el día de hoy, a pesar de que ha habido enfrentamientos constantes en la frontera y en territorio azerbaiyano y en territorio armenio también, fundamentalmente en el año 2016, con varias decenas de muertos, el status quo pues se ha mantenido. Estamos hablando, pues eso, por regiones también como en Moldavia, ¿no? La Transnistria, que alguna vez también hablaremos de ella y demás, hasta que nos plantamos a día de hoy, en septiembre de 2020, con ataques, en este caso creo que es bastante evidente, a pesar de las acusaciones mutuas, con ataques provenientes de Azerbaiyán, que, como hemos comentado, pues gracias al petróleo, al gas, a ser un país más grande, hablamos de una población de 10 millones frente a los 3 millones de Armenia, pues con mucha mayor capacidad militar, y con el apoyo de Turquía y de lo que se consideran rebeldes sirios. Yo no me meto si son el ISIS o no son el ISIS, aunque sinceramente no me sorprendería, viniendo de los turcos. Y bueno, pues con una guerra abierta, hablamos de decenas de muertos en ambos bandos, hablamos de ejércitos movilizados y hablamos de ataques a la población civil, y no solo eso, sino también de ataques y de bombardeos en zonas que no son específicamente el Nagorno-Karabaj. Y esto sería la historia medianamente resumida, muy medianamente resumida, la verdad. Sí, no, y veo que está reconocida únicamente por 3 estados no miembros de la ONU, pero no encuentro exactamente pues cuáles. Creo que Abjasia, Osetia del Sur y Transnistria. Sí, que quede así un poco tal. Osetia del Norte y Abjasia son las dos repúblicas que están dentro de Georgia, por la cual hubo la guerra hace unos años con Georgia, porque pensaba Georgia, uy, la OTAN me ha dicho que me ayuda, espera, que voy a meterme con los rusos. Georgia es otro país también fascinante de conocer. Y Transnistria es una zona rusificada, si no recuerdo mal, de Moldavia. Y algún día hablaremos de ella porque hay un libro brutal, una novela brutal sobre la delincuencia en Transnistria, tremenda. Es que parecen países inventados para novelas, precisamente. Pues, o para cómics de Ibáñez de cuando se inventaba. Pero es, sí, sí. Es flipante. Pues descubres países nuevos a cada programa, ¿eh? Pues te vas a reír, pero yo estuve en su momento mirando billetes de avión a Transnistria. Porque hay una novelaca brutal que lo dejaron para otro programa. Pero bueno, digamos que son tres países que al mismo tiempo siguen estas sin reconocer por absolutamente nadie. En el caso del Nagorno-Karabaj no lo sé, pero Transnistria tiene su ejército, su policía, su parlamento, su moneda. Tiene absolutamente todo, menos que nadie le reconoce. Detalles sin importancia. Sí, sí, así es. Un poco de música. Por favor. Pues vamos, System of a Down no podía ser el segundo corte de este disco temático, Genocidal Humanoids. Estás escuchando Cienfuegos, política y rock. Continuamos en Cienfuegos, acabamos de escuchar la tercera canción ya hoy de System of a Down, porque estamos hablando de este caso del libro de política y rock, que es el compromiso de esta banda de rock mundialmente conocida con la causa nacional de los orígenes, de sus orígenes, de la causa armenia. Otro tema muy muy interesante sobre Armenia es esa diáspora. Es un pueblo, ya lo hemos comentado, repartido por todo el planeta y más, claro está, desde el genocidio de 1915, claro. Como norma general, muchos apellidos terminados en an vienen de allí. Algunos de los que leeremos ahora vienen de allí. Aunque, ojo, con esa finalización también acaban de Irán, que también han tenido una diáspora importante, también reciente, pero bueno, esa es otra historia. Ya lo hemos dicho, System of a Down son parte de esa diáspora. Su caso, pues, cuyos abuelos o bisabuelos se establecieron en los nacientes Estados Unidos, tierra de oportunidades, siempre que no fueras nativo americano, claro. Pero la... demasiado oscuro de piel. Sí, pero también, al fin y al cabo, la configuración actual de Estados Unidos viene de ese siglo XIX, principio del siglo XX, de los rechazados de medio planeta se fueron a establecer allí. Es resumiendo mucho, y hace que sea un país flipante por eso, pero también un país chungo. Pero sí, bueno. Sí, culturalmente pues es para dedicarle programas enteros. Estados Unidos es la diáspora de medio planeta. Todas las diásporas del planeta han acabado allí por temas económicos o de guerras, como es este caso. Y en Estados Unidos pues hay una comunidad armenia muy importante, pero no es donde más hay. se calcula que hay como unos 12 millones de armenios por todo el mundo, de los cuales solo unos 3 millones y medio viven en lo que es Armenia, y apenas unos 140.000 en ese Karabaj del que acabamos de hablar. Así que tenemos como 8 millones de armenios repartidos por el planeta. ¿Dónde hay más? En Rusia. Claro, en la emigración lógica, sobre todo en la época soviética, es de cajón. Son como en Rusia como unos 2 millones y medio. En Estados Unidos, 1.800.000. Son todo cifras aproximadas, ¿vale? No está súper claro. En Francia, donde fue muy, muy, muy importante, también lo hemos comentado, como 1 millón. En la vecina Irán son 700.000, Georgia 400.000, Ucrania unos 300.000, Siria 250.000, Líbano unos 300.000, sobre todo en los años en los que operaba ese grupo, ese ejército secreto de la liberación. Porque más hay que decir que tanto en Siria como en Líbano históricamente ha habido poblaciones cristianas, en este caso pues mayoritariamente armenias, Eso es. Con una cercanía además al mundo mediterráneo, con lo cual también al mundo europeo y al cristianismo que conocemos, bastante cercano. En Europa, también en Polonia, unos 100.000. En América Latina, el país donde más hay, Argentina, que también ha sido tierra de muchas diásporas. Pues también las judías se establecieron muchísimos en Argentina. La griega y luego, pues, sí. Italianos y españoles, evidentemente. Sí, que esos quizás sean anteriores. La diáspora argentina, armenia en Argentina, es más de los años 15 y tal. Y en España pues son unos 80.000. Nuestro país no es desde luego una comunidad especialmente importante, se conoce muy poco de esto. Pero bueno, ayer sin ir más lejos, me paro en un semáforo en Carabanchel, giro a la derecha, que va a Armenia. Y es de, por Dios, me está persiguiendo el tema, ¿sabes? Me llamó mucho la atención, porque simplificamos con los kebabs de son todos turcos, tururú. Habría que hacer un programa de la ruta del kebab, porque podría flipar con la política que hay detrás de dónde es cada dueño de kebab. Pero bueno, no es una comunidad muy grande la Armenia en España, pero hay historias curiosas que contar aquí, las vamos a contar después. Y bueno, gente de la diáspora armenia pues ha dado figuras importantes a muchos países. En Estados Unidos, no lo habíamos dicho aún, los 4 miembros de System of a Down. En deporte, pues me lo comentabas antes, del primer armenio que tú conociste, André Agassi. Sí, y además es curioso porque a mí el tenis es un deporte que ni fu ni fa. Agassi es verdad que fue un personaje que trascendió el mundo del deporte porque era un personaje, así hablando claro. Y yo sí que recuerdo de pequeño de tener muy claro, sí, este tío es yankee, pero el origen es armenio. Sí. Así, o sea, no puedo decir nada más, pero... Pero luego, mira, vas a flipar, te voy a decir algunos más. Es una búsqueda rápida que he hecho y me han salido revistas del corazón. Aparte de Agassi, Cher, los padres adoptivos de Steve Jobs, las Kardashian, que ojo, que son muy del papel cuché y el cotilleo, pero han hablado muchas veces del genocidio armenio en público. Han difundido la causa entre enseñar cómo hacen para tener el culo así no sé qué, no sé cuántos, te cuentan el genocidio armenio, cosa que a mí me flipa. Sí. El actor Andy Serkis, que es quien hizo de Gollum, y su apellido real es Serkisian, que viene a ser un López en Armenia, de lo común que debe ser ese apellido, por lo visto. Y eso, pues algunas celebrities en Estados Unidos. En Rusia me llamó mucho, mucho la atención Garry Kasparov. Sí, pues yo tampoco lo conocía. Sí, y Kasparov, además, que ha formado parte de la oposición a Putin. Sí, sí, y el nacionalismo ruso a tope. Pues su madre era armenia y su apellido real es Kasparian. Hablábamos de ese An. Lady Di, su bisabuela o algo así, era de origen armenio, ahí en el Reino Unido. Y en Francia, bueno, hay figuras importantes, como el piloto de Fórmula 1 Alain Prost, por parte de sus abuelos. Pero hay una figura muy, muy, muy importante, vamos a detenernos un poquito en ella. Porque aunque no es rock, es música también. El cantante y actor francés Charles Aznavour, pues es figura nacional en Armenia. Es francés, nadie va a negar que es francés, pero por parte de sus abuelos emigraron a Francia. Francia, hemos dicho antes que era tierra de acogida en ese principio del siglo XIX a tantas y tantas nacionalidades y disidentes políticos de otros países. No nos olvidamos del anarquismo y la Y el marxismo, ¿no? Sí, es tremendo, sí. Pues Aznavour compuso un par de himnos a Armenia, uno ya en el año 75, otro ya más en el año 89, coincidiendo con, pues justo con la independencia. Sí, justo, claro, es 88, 89, 90. Sí. Cuando fallece es luto nacional en Armenia. Participa en los actos de reconocimiento de Francia del genocidio armenio por parte del gobierno francés. Que decías que fue en el año 2015, ¿no? Con el centenario. Sí, como muy reciente, sí. El hijo de Aznavour se ha mudado a Armenia, de los reconocidos que están allí. Vamos a escuchar un poquito de la canción que compuso Aznavour, prácticamente como himno. No es el himno oficial, porque está en francés, pero podría serlo. Se lo pones a un armenio y te llora. Ese filósofo Azenray de los sí. armenios. Pour tout armeni. Política y música melódica, este himno de Charles Aznavour, por tu admini. No sé si me habrá salido bien en francés, porque yo soy nefasto para las pronunciaciones, pero creo que me ha quedado digno. Puede valer, sí. Si estamos diciendo nombres armenios como si nada, pues vamos con ello. Prometíamos antes historias de Armenia en Madrid y tenemos dos muy curiosas y no queríamos dejar fuera, porque la verdad es que son bonitas. Son tremendas, ¿eh? Sí, las dos, cada una por su historia. Vamos lo más atrás en el tiempo, no vamos a ir a la Edad Media. ¡Ay, qué rollo! Historias medievales. Oye, pero a veces molan, a veces molan. Sí, ahí, con dos cocos. ¿Sabías que Madrid tuvo un rey armenio? No sé qué será la tumba del fascismo, pero no que había tenido un rey armenio. Para que veas, a ver si somos los madrileños. En 1375 cayó el reino cristiano de Armenia. Dejamos muy claro, es el reino cristiano, lo hemos contado antes, cayó en manos del sultán de Egipto, un tal Chaban II, y su rey, León VI, fue derrocado y preso en el Cairo. Siempre ha habido clases, si a ti te derrocan, pues te cortan la cabeza in situ y violan tu cadáver y se lo comen, o las cosas que hicieron las guerras medievales. Al señor rey cristiano de Armenia, León VI, pues le permitieron, estando allí preso, escribir a reinos del resto de la cristiandad para rogar por su liberación, a ver quién pagaba su rescate. Ahí estuvieron los egipcios bastante buenos negociadores. Y cayó en gracia, le hizo gracia esto en lo que hoy es el reino de España, entonces estaba dividido en varios reinos, y dos de los reinos más grandes les hizo gracia este tema. El rey Juan I de Castilla y al rey Pedro IV de Aragón les pareció oportuno enviar dinero, enviar joyas, enviar tributos al sultán egipcio para la liberación de este exótico rey cristiano del Oriente. Y así tenemos que ya en 1383 llegó a Castilla León VI y bueno, pues le pilló blandito. Le pilló fue justo en sus segundas nupcias, le pilló pues en un momento en el que estaba blandito, le vio llegar ahí al pobre señor que venía preso desde el Egipto. Le dio penita al rey castellano y leo en el idioma de nuestros antepasados, viéndole desvalido y sin sustento, diole para su vida la villa de Madrid, en la de Andújar, en la Villa Real, Ciudad Real, con todos sus pechos, derechos y rentas que en ella sabía. Y cada año de renta para toda su vida la suma de 150.000 maravedises. Y así fue como León VI de Armenia se convirtió, por un rasgo de castellana largueza, en León I de Madrid. Tremendo, ahí tenemos la cosa, sí, verdad. Sí. Solidaridad de clase, tío, solidaridad de clase sí. Entre las clases reales. Y es que siempre ha habido clase. Y nosotros nos tiramos las hostias entre nosotros, que somos tontos. No gustó mucho el tema de un rey extranjero y con aspecto de moro. También literal eso del aspecto de moro en las crónicas de la época. No gustó a la nobleza, no gustó al clero, ni gustó al pueblo castellano, al pueblo llano, ni de Castilla en general, ni de Madrid en particular. Claro, habían dado el mando a un extranjero con costumbres extrañas. Las crónicas de época dicen que no fue mal gobernante para nada, ni puso nuevos impuestos, gustaba de pasear sin escolta para conocer qué pasaba en esa ciudad que le habían dado. A la que no se le ha perdido nada. A más situados, venís de Armenia, os plantan en la otra punta de Europa, literalmente. Sí. Y en el villorrio que era Marguerite. Claro, además, entonces, estamos hablando del Madrid de ahora, ni un Madrid... Que no era ya la capital de Castilla ni nada, claro. Es que era pues una villa de paso. Totalmente. Sí. Pues que tenía la suerte que cruzaban las... las cañadas reales y pocos temas, sino y las aguas y demás, y que de repente eres el gobernante de eso, de ahí, que no te quieren mucho porque les cuentan eso, que el tipo iba ahí sin escolta pero con su aire regio y la gente sudaba de él y se iba a las 60 tabernas que había entonces en la época en la frontera, en el interior de pues no eran pocas para ser lo pequeño que tenía que ser Madrid. Es que es la nacionalidad española se estaba forjando. Y bueno, pues el tío intentó gobernar bien, pero bueno, echaba de menos a Armenia y su obsesión era intentar liar a otros reyes y a otros señores para hacer una cruzada y recuperar de las manos infieles su reino caído. Dejó muy pronto Madrid, apenas 2 años estuvo siendo el señor de nuestra ciudad, y se fue para pedir ayuda a los reyes franceses. Y claro, pues, ¿le hicieron caso? No. Y allí murió en soledad en Francia, que es algo pues muy armenio por lo que hemos contado, ¿no? Y en su tumba en París hay un epitafio que resume muy bien esta triste historia final. Aquí yace en soledad León de Armenia, señor de Madrid. Tremendo, ¿eh? Y bonita historia además, ¿eh? Las cosas como son. Venga, un poco de musiquita sobre Madrid y continuamos. noviembre es antifascismo y así pues cada año en estos días siempre recordamos el inicio de la batalla de Madrid en aquella guerra del 36 con sus inhumanos bombardeos vía aérea, la llegada de las heroicas brigadas internacionales. También recordamos historias más recientes como el asesinato el 11 de noviembre de 2007 de Carlos Palomino a manos del nazi Josué Estebaranz, que no se nos olvide, que aquello fue algo que marcó un antes y un después, al menos temporal, en el siempre dividido movimiento antifascista madrileño. Así que bueno, para todos esta canción de Non Servium que acabamos de escuchar, no queríamos dejarlo sin mencionar, pero hoy el programa es temático sobre Armenia. Y hay otra historia de Armenia, su diáspora, sus grupos armados y Madrid, que no podemos dejar de comentar porque la verdad es que es tremenda y está muy muy bien narrada, que eso a mí me parece que es quizá lo importante. Y que no es habitual, además, que se pueda hacer algo sobre contar una historia, narrar una historia con simpatías hacia uno de los bandos, además de una curiosidad tremenda, y al mismo tiempo hacerlo bien, sin apasionamientos y digamos, no sé, poniendo las cosas claras. Que me lía, sí. Vamos. Sí, sí, sí. Pues esta historia es la magia del directo. Sí, esta historia es la del periodista José Antonio Gurriarán, que en diciembre de 1980, en plena Gran Vía, Plaza España, en Madrid, es herido en un atentado con coche bomba. Todo el mundo pensó, lógico, hablo año 80, que había sido ETA. Y uno de los heridos, ya digo, fue Gurriarán, que entonces era periodista en el desaparecido diario Pueblo. Resulta que no había sido ETA, sino que había sido ese grupo del que hemos hablado antes, desconocido grupo armado de nombre peliculero, el Comando 3 de Octubre del ESALA, Ejército Secreto para la Liberación de Armenia. Que recordemos, actuó del 75 al 88, Gurriarán estaba para cubrir una primera bomba que había explotado y le toca la segunda, si no recuerdo mal, él estaba llamando por teléfono, de hecho, de una cabina. Seguramente a los millennials tampoco suena lo que es una cabina. Era un teléfono público en el que podías llamar y había cristales. Donde se cambia Superman. Efectivamente. Y él había ido a cubrir para el diario Pueblo la noticia. El Ejército Secreto para la Liberación de Armenia, que como decimos fue del 75 al 88 su funcionamiento, y que este no era su primer atentado en Madrid, cosa que pues estos atentados con coche bomba indiscriminados no tienen ninguna justificación, sintiéndolo mucho. Sí, mencionábamos antes los bombardeos aéreos de Madrid. Tú me has contado alguna vez que hay teorías que defienden que el coche bomba es el equivalente de los pobres de los bombardeos aéreos. Hace el mismo daño, pero es absolutamente indiscriminado. Por mucho que te digan, no, tiene dirigido a un objetivo militar concreto. No, sí. Ni la bomba tirada desde el aire como hacen los ricos, ni el coche bomba como pueden hacer los pobres con todas las comillas del mundo. Sí, para quien tenga curiosidad, pues este Mike Davis, urbanista estadounidense, tiene esa teoría en su libro El coche de Buda. Y bueno, pues lo defiende pues porque es barato, es fácil, crea una impresión tremenda y puede cambiar, digamos, las maneras de funcionar con respecto a una reivindicación política, como en este caso era la independencia de Armenia, tanto de la Unión Soviética como de Turquía. Y este grupo armado, que su primer atentado en Madrid había sido de características completamente diferentes, yo no lo conocía, y es que en 1978 atentan contra la embajada turca en Madrid y se cargan a tres miembros del servicio diplomático. Algo que yo desconocía completo. Es un atentado en nivel altísimo. Sí, sí, sí. Las consecuencias políticas es tremendo. Así que, bueno, comentar que estuvieron atentando en gran parte de los países europeos, como decíamos, fundamentalmente contra intereses turcos más que soviéticos. Y bueno, pues a Gurriarán, como comenta el compañero y seguirá comentando, pues le tocó el atentado de Madrid haciendo su trabajo. Y este atentado, además, fue curioso. No fue ni contra intereses ni soviéticos ni turcos, sino que fue contra intereses suizos y estadounidenses, en concreto contra oficinas de las líneas aéreas de ambos países, que debían estar bastante cercanas. Y era para protestar por unas detenciones concretas de militantes suyos en estos países. Era una llamada de atención a algo súper, súper específico. Claro, con lo cual, como español, te deja con el culo torcido de que me estás contando de por qué estaba a punto de morir por algo que estás atentando contra la oficina de la Swissair en Madrid. Como que, ¿qué me estás contando? Gurriarán, víctima en este atentado, herido en este atentado, conserva secuelas en una pierna, si no me equivoco. pues dijo que quería saber qué pasaba ahí. Decidió que ni corto ni preciso, quería saber más sobre Armenia y por qué alguien estaba dispuesto a matar y aquel cayera de rebote por esta causa. Leyó, se informó, preguntó. Hablamos de los años 80, donde no había internet. Había pocos armenios en España a los que preguntarles, a los que preguntaba como que le pedían perdón, porque habían sufrido también en cierto modo. Ha habido aquí un atentado y a mí como armenio pues me han interrogado y tal, disculpa, disculpa. Y dice, no, tú también eres víctima de esto. Estamos hablando del contexto de ETA, el contexto del franquismo recién finiquitado y a nivel mundial para poder investigar Guerra Fría y Unión Soviética. Ojo. Sí, sí, que el tipo... No era fácil, ¿eh? Y el tipo no sabe cómo lo consigue, quiso saber más, quiso conocer en persona a quienes casi le matan y lo consigue. El tío lo consigue y se entrevistó con militantes de Lesala en el Líbano, tanto con quienes habían puesto esas bombas en Madrid, los habla con ellos con nombre y apellidos, o el nombre y apellidos que de guerra, digamos, con los que habían realizado estas acciones armadas, como con altísimos mandos de Lesala, le explicaron la causa, el porqué, y el tío Urriarán llega y les intenta convencer de que su causa es justa, de yo defiendo lo que estáis defendiendo vosotros, Armenia debe ser independiente, pero que es mejor el pacifismo, que es mejor defender las cosas sin armas, y les dio libros de Gandhi y de Luther King. Con lo cual, yo qué sé, es de un valor tremendo porque cuenta que él llega allí al Líbano, le hacen la típica, para que no sepas dónde has ido, te encapuchan, cuando te quitan la capucha estás con dos tipos con los Kalashnikov, como que es todo absolutamente de película, que si un guionista se le ocurre esta historia... Le dicen, vete a vender mierda a Rita porque esto no se lo cree nadie. Y para rizar el rizo, si no recuerdo mal, los principales líderes o el principal líder de Lesala no eran rusos, o sea, no eran de nacionalidad soviética o turca, sino estadounidenses, de origen armenio, ¿eh? Y uno de ellos, lo cuenta también el propio Gurriarán, hablaba castellano perfectamente porque su padre había trabajado durante años en la Costa Brava. Es impresionante. Y todas estas experiencias las narran en el libro La Bomba, que no he leído. Todo esto lo leemos de un artículo que compartiremos en nuestra página web, en un artículo del diario Crítico, donde está escrito por el propio Gurriarán. Es impresionante. Muchos años después, ya Gurriarán ya era una de las voces de referencia para saber sobre el conflicto armenio en España, porque ya lo hemos dicho, hay muy poco traducido, hay muy pocas fuentes en nuestro idioma, y no digamos ya fuentes directas. Y fue invitado a una charla de conmemoración del centenario del genocidio armenio en 2015 y altos cargos culturales de la diáspora le pidieron que escribiera algo sobre la historia de su pueblo. Él no lo veía muy claro y dice, ya conté casi todo en La Bomba, ¿ya qué hay nuevo? Pues hay nuevo y eso ha salido el libro Armenios, el genocidio olvidado, que quizás suena menos atractivo con el título, pero cuenta cosas, pues entre ellas que volvió a encontrarse con algunos de los terroristas que le hirieron y con militantes de lo que era el Lesala reconvertidos a la vida civil. También cuenta que con otros no pudo, habían muerto en acciones armadas, en la guerra de independencia del 88 al 94, y él pues un poco lo traslada a la realidad española y dice, es que los militantes de ETA deberían estar haciendo esto. Estamos hablando de 2015, cuando leo el artículo, de antes del alto el fuego, y es un poco el camino, ya te digo, es algo que a mí me ha dejado, el artículo del diario Crítico me ha dejado flipado, tengo ganas de leerme los libros, tú sí has leído uno de ellos. Sí, de casualidad, además de tengo sí, la... Además, tú lees lo que te echen, eso. Sí, sí, tengo la costumbre de ir a veces a las bibliotecas y ver un poco textos y libros que habitualmente no leerías y me llamó la atención, tal cual, no hubo ningún motivo y yo tengo buen recuerdo del libro, me parece que Gurriarán hace una cosa que a día de hoy no se hace bien, que es periodismo, o sea, sinceramente. ¿Qué nos hace periodismo y qué es lo que hace Ferrer? Si lo dice todo el rato. Atención. Dime de qué presumes, de qué careces. Es el resumen, propagandista. Sí, pero madre mía. Y sí que me dio a conocer, pues primero, el propio atentado, que o sea, se rechaza de pleno porque es una cosa que no hay por dónde cogerla. La existencia de Lesala, parte de la historia armenia, que más allá del tema pues del Ararat y lo de Turquía y lo del genocidio, que era algo pues que al menos algunas nociones sí que tenía, pero además no tenía ni la más mínima idea. Y la verdad es que me impactó el libro, me impactó el hecho de que tuviera el interés de, bueno, o el síndrome de Estocolmo igual. De... Sí, él lo llama así. Claro, él mismo lo dice, yo tenía el síndrome de Estocolmo y quería saber de esto, pero bueno. Pero también es de periodista y contador de historias, a mí me parece de esas cosas. No, no es alguien que yo estudia periodismo, que tuviera controlado el nombre, pero solo con leer esto a mí ya me ha resultado súper interesante y quiero saber más. Sí, sí, yo recuerdo tanto por el fondo del libro, el cómo estaba escrito, como por, o sea, perdón, la forma del libro, como por el fondo, la historia, lo que tiene de justo, ¿no? La reivindicación de un país pequeño y lo que no conocía, ¿no? Pues lo que dice en 2015 que deberían hacer los militantes de ETA. Y yo añado lo que les deberían dejar hacer, sinceramente. Y cuando decimos ETA, podemos decir las FARC, por ejemplo, y que no se los... Sí, también sí, pone el ejemplo Gurriaga, claro, en ese artículo, sí, sí. En este caso, que no se los sigan asesinando como está sucediendo o como pasó con la Unión Patriótica también en Colombia en los 80. O lo que hasta cierto punto sí que parece ser que se ha ido permitiendo a los militantes del IRA o a los leolistas paramilitares unionistas en Irlanda. Personalmente creo que es como se solucionan los conflictos armados dentro del contexto democrático, es la cosa que luego debatamos sobre la democracia, lo que significa y tal. Pero dentro de esos contextos, ya no son los justos, sino que más tiene hasta sentido. Así de claro. Bueno, creo que no, hemos sabido más o menos acercar a este tema. No sé si lo hemos hecho muy aburrido. Hemos intentado contar esas pequeñas historias de la relación de Armenia con Madrid, que a nosotros nos han gustado, esperamos que os hayan gustado a vosotros. Se nos agota el tiempo y nos vamos a ir con una canción. Hablábamos antes de Carlos Palomino, una canción que siempre nos recuerda a él porque murió muy joven. Too Young to Die, de los alemanes Steve Buttels. Nos vamos. Muchas gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima. Living in England, I've had such a good time. We played so many gigs together, but never again. Your girlfriend left you for any reasons. You didn't know what to do. A phone call late at night, and then you shot yourself. Too young, too young, too young to die. Too young. Too young, too young, too young to die. You and your dog were everywhere. At every football match, you supported your team every weekend. But never again. There are so many friends you spent good times with. They come and go, but before they could really live their lives, they left this world. Too young, too young, too young to die. Too young, too young, too young, too young to die. Yes, yes, yes, yes, you're too young to